El tema de hoy, hermanos, es ese, la pasión por la adoración. Y es un buen tema, ¿no? La pasión por la adoración, y también podríamos decirle la pasión en la adoración sería aplicable, sabiendo que pasión significa algo así como la inclinación muy viva por una cosa, la preferencia muy viva hacia una persona o hacia una cosa. En este caso es la inclinación o preferencia muy viva hacia la adoración. Y en realidad es algo que nos hace falta en nuestras reuniones. Estoy hablando como Iglesia de Cristo, globalmente hablando, generalmente hablando. Porque la fuerza de la repetición, esto trabaja en nuestra mente de una forma negativa. Esto de reunirnos cada domingo, esto de comenzar con los anuncios, luego la oración, luego cantos, luego el sermón, luego la invitación, luego oración, luego la ofrenda y por último nos despedimos con una oración. Eso de estarlo haciendo trabaja, hermanos, cuando el Espíritu no está en nosotros. Trabaja de una forma negativa. Y por la fuerza de la repetición se hace, hermanos, mecánica la adoración. Y comenzamos a caer en momentos pues muy fríos, en adoraciones muy tristes, sin la esencia del Espíritu en nosotros. Días de adoraciones fríos, sí creo yo que son las palabras adecuadas. Irrelevante sería la palabra también, irrelevante, sin sentido. Y es ahí cuando los predicadores tratamos de buscar algo que reavive el fuego. ¿Cómo hermanos se reaviva una lumbrada? Pues atizándole leña, esa es la idea, poniéndole más leña. Y pensamos en estos leños, ¿cuáles serían? Sí, haciendo ciertas cosas en las reuniones, ciertos cambios, y en vez de sillas en donde tenemos clases, ponemos también mesas, que si ponemos un proyector, que si ponemos un sistema de sonido, y pensamos que haciendo ciertas cosas, o innovaciones, porque también a eso podemos llegar, de convertir un lugar de reunión como este en un tipo de teatro donde se haga aquí un escenario con luces, con medias luces y luces azules y luces rojas y una cruz que se prende y se apague y la figura del predicador así muy dinámica, ¿no? Nos quitamos el saco, nos quitamos la corbata y nos vestimos con una camiseta. Y pensamos que esas cosas ayudan para que haya pasión por la adoración. Pero vamos entendiendo esto, hermanos. Adoración es el acto de adorar. Lo podemos entender como un paquete. Adoración, paquete, pero ese paquete se puede quebrar en ciertas partes, como los 5 puntos de la adoración: oraciones, cantos, enseñanza, la mesa del Señor, las ofrendas. No es un patrón literal bíblico, no lo vamos a encontrar en la Biblia así, comienzas con esto, luego esto y luego esto. En realidad son puntos bíblicos aislados, ahí están en la Escritura, pero están en diferentes lugares. Aunque si hacemos un estudio, hermanos, de el simbolismo del templo allá en la antigüedad, vamos a encontrar cada uno de ellos allí en el templo. Cuando platico con algunos hermanos de otros lugares, algunos predicadores, comentamos nuestras experiencias, sucede algo como esto. Es como si yo le dijera a usted que viene de lejos o que me lo encontré allá lejos y estamos allí en una reunión especial. Yo le digo, fíjate hermano, fíjate hermana, que en la congregación de Montana del Paso, Texas, tenemos una sola reunión de adoración el domingo, una sola reunión. Y luego me preguntan, ¿cómo? ¿No se reúnen en la mañana y en la tarde? No. Y me preguntan, ¿por qué no? Y yo les pregunto, bueno, ¿por qué sí? ¿Cuál es la razón? Pues se quiebra la tradición, eso es lo que se quiebra. Se quiebra la tradición de tener una adoración, una reunión por la mañana y otra por la tarde. Aunque en la mañana vengan todos y en la tarde vengan pocos. Y sigo platicando, ¿no? Sí, hermano, fíjate, y comenzamos a las 12 del mediodía. ¿Cómo? ¿No comienzan a las 9 de la mañana? ¿A las 10? No, a las 12. Y comenzamos con la adoración. A la una enseguida tenemos nuestro estudio bíblico, nuestras clases, y casi siempre se oye decir, oh, lo hacen al revés. Y les digo yo, no, ustedes lo hacen al revés. Porque ¿cuál es el revés y cuál es el derecho? Tradicionalmente, por supuesto, la clase, la adoración. Al revés, ¿no? Me suena la palabra al revés. Al contrario, ¿no? Como si estuviera uno en contra de o invirtiendo un orden establecido por el Señor. Pero es así, ¿no? Luego también en orden de levantar un poco los ánimos de la congregación, pues variamos, ¿no? Como nosotros aquí, de dos reuniones a solamente una, haciendo un tipo de embudo para que todos estemos aquí. Luego pasa el tiempo, una congregación que solamente tiene una adoración dice, ah, vamos a tener dos, vamos a volver otra vez, nos reunimos en la mañana, nos reunimos en la tarde. Inclusive se propone, ¿no? Sería bueno aquí en Montana, hermanos, reunirnos a las 9, 10 de la mañana. Y siempre les pregunto, no son muchos, son dos personas me han preguntado. Y siempre les digo, dame tres razones espirituales para reunirnos a las 9 de la mañana o a las 10. No hay. Bueno, dame una de perdido. No hay. Tal vez haya motivaciones carnales para que nos quede más domingo libre. Pero ahí vamos. Variamos también con la cena del Señor. Algunos lo hacemos en un momento de la oración, otros lo hacemos en otro momento de la adoración. Unos despegamos el pan y el vino de la ofrenda. A veces desenfocamos también, como aquella vez que terminando yo aquí el sermón les dije, hoy vamos a terminar con un canto. Y canté. Cuando terminé el canto y estábamos todos de pie al final. Cuando terminé el canto me bajé y me fui. Tenía propósito, por supuesto. Y todos se quedaron parados viéndose el uno al otro y la oración. Y alguien luego corrió aquí, hermanos, vamos a terminar con una oración. Hoy queremos visualizar, hermanos, bien esto de la adoración. Y la Biblia, hermanos, palabra del Señor, nos da un panorama muy vasto de esto, muy completo. La historia bíblica nos dice de los acercamientos entre Dios y los hombres, y por ende, entre los acercamientos entre los hombres y Dios. Son hechos bíblicos que nos dicen, de alguna manera, esa relación. Caín y Abel, hermanos, se acercan al Señor con ofrendas personales, circunstanciales. El que era campesino con fruto de la tierra. El que tenía rebaño con lo mejor de su ganado. Cantidades personales y circunstanciales. Jacob hacía altar cada vez que el Señor le decía algo. Lo mismo cuando Noé, hermanos, en el arca, cuando decreció el agua y el arca se posó sobre tierra, la primera cosa que hizo Noé, salió, hizo un altar y adoró a Dios. El arca del pacto, bendito sea el Señor, el tabernáculo que luego se convirtió, hermanos, en un templo esplendoroso, oraciones, holocaustos, incienso, ofrendas varias, diezmos, por supuesto. Y esos momentos, esos eventos de adoración a veces son muy personales y otras veces son muy públicos. Hasta que luego en la historia bíblica llegamos, hermanos, a Juan capítulo 4. Cuando Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria, y llegó por ahí por Sicar, y allí estaba un pozo. Y Jesús, dice la escritura, que cansado del camino, se sentó allí en el pozo y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Mujer, dame de beber. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me dices a mí, me pides a mí de beber? Soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y luego entran, ¿no?, en esa extensión de la presentación, cuando Jesús ya le dice a la mujer, mira mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer, no tengo marido. Y dice Jesús, bien dices, verdad dices, no tengo marido, porque cinco has tenido y el que tienes hoy no es tu marido. Le dijo la mujer, en ese momento, le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Y aquí es donde la mujer comienza a vislumbrar lo que Jesús era. Y vislumbrar, me gusta la palabra, porque es la idea de ver un objeto confusamente por la distancia o por la falta de luz. En el caso de ella, este vislumbrar es una conjeturar por leves indicios. Me parece que eres profeta. Y de ahí se desprende, hermanos, la plática teológica. En Juan capítulo 4, versículo 20, dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, entendiendo los judíos, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dos factores, hermanos, implícitos. La adoración debe de ser en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Pues porque Dios es espíritu primeramente, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La idea, ¿no? Diciendo, la naturaleza, si es lícito decirlo de esta manera, la naturaleza de Dios es espíritu. La esencia de Dios es espíritu. Conlleva, hermanos, esto el conjunto de características necesarias e imprescindibles para que Dios sea lo que es. Y cuando dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Habla, hermanos, de necesario. Esta palabra, hermanos, puede decirnos mucho más de lo que dice necesario. Se puede traducir es menester. También se puede traducir se necesita o se tiene la obligación de. Es propio, también conveniente, es algo que se debe. Y ustedes saben, hermanos, que lo que se debe se tiene que pagar. Pero como una deuda, yo creo que no, hermanos. Esta palabra implica algo más allá. Debe de ser algo tan necesario como nos es necesario respirar para conservar la vida. Tan necesario como que nuestro corazón tiene que estar latiendo día y noche para mover toda una maquinaria, para mover todo un aparato que fluye la sangre, llevando la vida por todo el cuerpo, llenando, hermanos, hasta el más pequeño rincón de nuestro cuerpo. Dice la escritura, adorar en espíritu. O sea, adorar dentro del Espíritu, hermanos. Y esto hay que entenderlo. Adorar en espíritu, hermanos, es escapar de las limitaciones de la carne. Sí, escapar y elevarnos a un plano puramente espiritual, cuando no prestamos más atención a la materia física. Cuando el monte ahí en Sion, hermanos, o el templo en Jerusalén dejan de ser necesarios, ambos dejan de ser necesarios para acercarnos a Dios. Y por favor, hermanos, noten lo que estoy diciendo. Sion, el monte, con todo su significado, habiendo sido un tipo de anfitrión de Dios, cuando Dios decidió manifestarse en ese monte, y dice la escritura que había truenos y había relámpagos y había tinieblas y había humo y sonido como de muchas bocinas, temblaba, hermanos, todo el monte. Y luego un templo, que en un principio fue un tabernáculo, una tienda, pero ya en el tiempo de Salomón a él se le permitió construir el templo, y dicen que fue una cosa maravillosa. Un templo que le agradó tanto a Dios, que dice la escritura que bajó su gloria en forma de niebla y llenó, hermanos, todo el templo. Lugares gloriosos donde la eternidad, hermanos, bajaba y la temporalidad se encontraron y se unieron en un saludo, en un abrazo espiritual. Pero ahora Cristo Jesús nos dice que esos dos lugares, con todo su significado, con todo su esplendor, dejan de ser puntos de encuentro entre los dos mundos, entre las dos partes. Dios decide que toda esa significación, el sentido de toda esa importancia, de ese valor, de esa relevancia, se libere para dejarse como el viento que llene la tierra, para que los hombres podamos como respirarlo, como aspirarlo, como hacerlo nuestro. Porque eso es lo que dice la escritura, dice el versículo 23. Mas la hora viene, y hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Déjenme hacer una aplicación, porque estas palabras están en futuro y los que no saben leer las van a entender así, como algo futuro que va a llegar. Era un futuro en el momento que se escribe, pero note usted la aplicación lícita. Mas la hora ya llegó, es el punto. La hora ya llegó y ahora es el tiempo cuando los verdaderos adoradores adoramos al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores nos ha encontrado y estamos adorando. ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa, hermanos, que dejando el significado de la carne, dejando el significado de la materia, dejando un monte Sion, dejando, hermanos, un templo en Jerusalén, negamos lo física, negamos la materia y entramos con nuestro Dios en espíritu, conectamos con nuestro Dios en espíritu. Y es ahí, en esa conexión, hermanos, donde comienza a hacerse realidad la verdadera adoración a nuestro Dios. Ahora, hay un segundo factor, y es el adorar a Dios en verdad. Es cuando los hombres podemos definir en nuestra mente la verdad. En otras palabras, es cuando los hombres podemos escapar, hermanos, de la opinión propia, para para elevar nuestra mente, para elevar nuestro pensamiento, para entregarnos, hermanos, en la mente de Dios, como si la mente de Dios fuera un gran océano de agua fresca y cristalina, y nosotros nos aventamos dentro y esa agua fresca nos rodea, nos abraza totalmente. Su mente, su pensamiento nos abraza, dejando que su verdad nos convenza y nos envuelva. Y es ahí donde se puede llevar a cabo, hermanos, la verdadera adoración. Conectamos con el Espíritu. Obramos con la verdad. Ustedes saben, hermanos, que verdad es una palabra muy interesante. En griego, aletheia, verdad, veracidad, realidad, rectitud, fidelidad. Pero para entenderlo, hermanos, vamos a buscar su antagónico, la parte opuesta o el antónimo, como blanco, negro, caliente, frío. ¿Verdad? Dígame usted, hago otra vez. Blanco, negro. Lo contrario, blanco, negro. Caliente, frío. ¿Verdad? Mentira. Pero la idea que está reflejando aquí Dios, hermanos, es más que simplemente una mentira. La verdad o lo opuesto, hermanos, a aletheia, esta verdad es pseudos. Y es una palabra griega que simplemente nos la trajimos al español. Pseudos, aquello que es falso, como un pseudomédico. Acaban de agarrar uno aquí en Juárez, ¿no? Que el papel que tenía no era de él, que se lo había alquilado a un hombre, un doctor real que está en la cárcel. Un pseudoabogado, de esos que hay muchos. Un pseudodentista, de esos dicen que también hay muchos, aquí cruzando la frontera. ¿Qué les parece a ustedes un pseudopredicador? ¿O un pseudocristiano? ¿Un pseudoadorador? La verdad, hermanos, lo opuesto es pseudos, aquello que es falso. Y se abre, hermanos, a la idea de la posibilidad de que la adoración que hacemos algunos puede ser falsa, que en nosotros, hermanos, sería una tragedia. Imagínate esta posible realidad. Nosotros pensando que estamos adorando y no lograrlo, pensando que estamos agradando a Dios y Dios ni siquiera nos toma en cuenta, pensando que vamos a ir a los cielos y ese no sea nuestro destino final. Debe ser, hermanos, esa pasión, la adoración, pasión por la adoración, donde la misma carne restringe al espíritu y se convierte en pseudo adoración. Y es ahí cuando empezamos, ¿no?, a pensar más que por el espíritu, por la carne. Vamos a cambiar el orden del servicio, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer campamentos, vamos a hacer esto y vamos para allá, vamos a estimularnos a vestir con la mejor ropita que tengamos los domingos. Claro que podemos hacer esto, no me vayan a malinterpretar. Pero eso debe de ser como resultado de la pasión, no son cosas para levantar la pasión. Más bien debe de ser, hermanos, la pasión dentro del hombre que aflore, la pasión que salga, que fluya hacia afuera, como dijo Jesús al principio de la plática. Ahí en Juan capítulo 4, versículo 10, en la plática que tiene con la mujer, dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Noten ustedes las palabras que usa Jesús. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente, un manantial que salte, que brinque, que llegue, hermanos, hasta la vida eterna. Algunos creen que es la adoración lo que nos acerca a Dios. Es como si Dios, lo imaginamos así, ¿no? Dios en los cielos, nosotros en la tierra. Y en medio de ambos, la adoración que nos acerca a nuestro Padre Celestial. Pero esa idea, hermanos, es quitarle al hombre lo que le pertenece. No es la adoración entre el hombre y Dios. Es más bien, hermanos, el hombre tomando la adoración y entregándola al Padre Celestial. No es la adoración, hermanos, el vínculo entre el hombre y Dios. No, el vínculo es el hombre. Es el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Es el único que puede hacer posible que haya pasión en la adoración. Es el hombre que toma la adoración y se la da al Señor. ¿Por qué? Pues otra vez. Dios es espíritu. Y los que le adoran, hombres. Y los que le adoran, mujeres. Y los que le adoran, humanidad. En espíritu. Y en verdad es necesario que adoren. El hombre, hermanos, es el que ora a Dios. El hombre, hermanos, es el que canta a Dios. El hombre, hermanos, es el que ofrenda a Dios. Es el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, con el privilegio de acercarnos a nuestro Creador, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, y darle lo que Él merece. Podemos, hermanos, seguir hablando de formas de hacer la adoración con más pasión, pero las cosas no crean pasión. Mira nuestro himnario, lleno de himnos, lleno de estrofas, lleno de notas musicales, pero no canta solo. Es el hombre el que canta. Es el hombre el que tiene la posibilidad de hacer la adoración con pasión. ¿Cómo podríamos entender eso? Con pasión. Con más entrega, con más calor. La pasión, hermanos, por la adoración es un todo. No es solamente un lugar, un momento de reunión, es un todo la adoración en realidad. Esto que estamos aquí, no, haciendo aquí es una adoración pública, pero la adoración es 24 horas al día, 7 días a la semana. Es el grupo de ancianos en una congregación que pastorea el rebaño, que pastorea el rebaño, que va y busca la oveja perdida. Noten ustedes, un rebaño y se perdió la ovejita más pequeña o la patiquebrada. No puede caminar con el resto de la manada. Y el pastor, el verdadero pastor, nota y va. Y no importa, hermanos, si está una tormenta, no importa si está lloviendo a cántaros, no importa si está haciendo un frío. Iba a decir endiablado, pero no, ¿verdad? Un frío tremendo, y va y busca la oveja perdida. Es el predicador, hermanos, que habla con denuedo la palabra del Señor, y el púlpito se vuelve, hermanos, como un monte Sinaí, donde la presencia de Dios baja, se manifiesta, y hay truenos, y hay relámpagos, y tiembla, y hay un sonido como de muchas bocinas, porque no es el hombre el que está hablando, es Dios el que nos está diciendo. Es la iglesia, las ovejas que oyen la voz de su pastor. Es la alabanza, hermanos, en los cantos y la pasión la pasión sería entregarnos verdaderamente, hermanos, en saber cantar y llenar este lugar, hermanos, de cantos y los cantos lleguen hasta Dios. Es el valor de la oración, plenamente convencidos que nuestro Padre Celestial nos está escuchando. No es un rezo, no, por Dios, no es un rezo, es algo que tiene que salir del corazón, con pasión. Es algo que en un momento nos puede hacer llorar, nos puede hacer un nudo aquí, porque por lo que está dentro de nosotros y le queremos decir al Señor. Es la presencia de su Espíritu en nosotros que nos conecta con el Padre, porque Dios es Espíritu. Pues la pasión en la adoración, hermanos, nos pertenece, o al menos debería de ser parte de todos nosotros, la iglesia. Pasión, hermanos, es una palabra que sirve para definir un sentimiento muy fuerte que tiene una persona por alguien más, o por una idea, o por una cosa. Pasión, hermanos, se podría sintetizar así. La pasión es un sentimiento muy profundo sobre algo determinado que despierta muchas emociones en una persona. La pasión es una fuerza interna en la persona, sea mujer, sea hombre, que despierta, hermanos, a algo maravilloso, que tiene la virtud, hermanos, de relacionarse con aquello que está fuera de la persona, como el caso del enamorado. Cuando el hombre está enamorado, hermano, ¿qué le puede detener? Pues nada, ¿por qué? Por la pasión que siente por la mujer que ama, o viceversa. Pasión, hermanos, es tener un sentimiento muy profundo hacia una persona, y este es nuestro Dios. Es una fuerza interna, toda una fuerza, hermanos, tremenda, que empuja acciones. Si estás enamorado, quieres estar con la persona que amas. Pues este es el sentimiento de Cristo Jesús, ¿no? Es la pasión que Cristo siente por su iglesia y la quiere llevar a los cielos. A nosotros, la iglesia. Pero yo pregunto hasta aquí. ¿Queremos ir a los cielos? ¿Tenemos esa pasión por nuestro enamorado? ¿Qué es, hermanos, la pasión en la adoración? ¿Cómo se ve? ¿A qué sabe? ¿Cómo obra? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Mira la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Se entrega por amor a nosotros. No podría ser de otra manera, hermanos. Si Dios quiere que aprendamos algo, es esto. Y la cruz en el Calvario, hermano, la cruz de muerte es el símbolo de su pasión, de ese deseo interior que lo llevó a dejar su trono de gloria y vino a pasar por todo un proceso pasional, y lo vemos en la cruz, fatigado, adolorido, físicamente golpeado, latigado, crucificado. Adolorido moralmente, traicionado, blasfemado, burlado, adolorido espiritualmente, cargando todos los pecados de toda la humanidad, y luego muere por nosotros. Esa es pasión. Es la pasión del esposo por su esposa. Oye, si esto no enciende, hermano, la pasión, no sé qué más podría hacerlo. Porque yo hasta aquí, hermanos, desde ayer estoy emocionado con este tema. Esta mañana, hermanos, emocionado como si fuese el día de mi matrimonio. La mujer que amo. ¿Recuerdan ustedes aquellos que iban camino a Emaús? Y se les acercó el Señor. Y le empiezan a contar los dos hombres. Si fueron algunos y vieron el sepulcro del Señor y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban. Y Jesús hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió, y les dijo, perdón. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hablamos, hermanos, de la pasión. Este es un buen ejemplo. Estos hombres nos dan un buen ejemplo de lo que significa pasión. Nuestro corazón ardía delante de su presencia, ardía, hermanos, de una palabra caído, que significa arder, mantener ardiendo, algo encendido que se aviva, y es el corazón de los hombres. ¿Dónde? ¿Dónde está la pasión, hermanos? La pasión por servir al Señor, la pasión por su amor, la pasión en la adoración. No es algo exterior, déjenme ponerlo de otra manera, en otras palabras. La pasión por la adoración no es algo exterior al hombre. Como si el hombre lo toma y luego se lo da al Señor. No, hermanos, es algo que está en nosotros o debe de estar en nosotros. Nace dentro de nosotros, se aviva dentro de nosotros. Pasión es la palabra correcta, concepto exclusivo, idea, hermanos, divina, magnífica. Es un conocimiento, un comprendimiento de su verdad. Y es la fe, hermanos, en nosotros, que se enciende en los adentros de los hombres, de las mujeres, y que tiene la capacidad de avivarse hasta convertirse en una pasión tremenda. Es, hermanos, el anhelo de servir a Dios. Es, hermanos, el anhelo, la pasión de adorar a Dios, de caer a sus pies. Es algo muy personal, hermanos, que solamente yo puedo dar a mi Dios. Es tan personal que solamente tú se lo puedes dar a tu Dios. Pasión por la adoración. Sí, hermanos, desde lo más dentro de nuestro ser. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Nos ponemos de pie, mis hermanos? ¿Quieres más de esto? Es cuestión de que se lo pidas al Señor. Dios, hermanos, verdaderamente yo quiero tener esa pasión por el Señor. Les digo que desde ayer estoy emocionado con el tema, ayer, esta mañana. ¿Te gustaría que el Señor llenase tu corazón? Y que de la adoración pasase a ser una pasión en tu vida. Pues ven, mientras que cantamos estas estrofas. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, vos bendecida, benigna convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor, tráele tus cargas, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, vos bendecida, benigna convídate hoy, siempre aguardando. Contempla Jesús, tanto esperar con tanto amor, hasta sus plantas ven misero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, vos bendecida. Convídate hoy. ¿Alguien más que quiera ser tocado por esta bendición? ¿Y el varón que nos va a llevar al Señor en oración? No queremos nada más una oración de Señor que estás en los cielos, te pido por mi abuelita, mi mamá. Una oración de esto, de un corazón rebosante, de un corazón lleno del Señor. No, si no, yo lo escojo. Hermano Morales, puede orar por nosotros. Bendito Padre Celestial, Señor, estamos muy agradecidos en esta mañana, Señor, porque nos ha mandado estas palabras, Señor. Usted ha usado al instrumento adecuado, Padre bendito, para tocar nuestros corazones y que nosotros hagamos, Señor, diferencia de lo que es su palabra, Señor, de lo que son sus mensajes, Padre bendito, que veamos la hermosura, Señor, con la que nos habla, su ternura, Señor, su facilidad que nos da para entender los mensajes, Padre bendito. Padre Celestial, queremos todo el tiempo estar muy pendientes a su llamado, Señor, en todo momento, porque es hermoso, Señor. No tenemos las palabras adecuadas para dirigirnos a usted, por demostrarnos su amor por medio de su Hijo, por medio de sus palabras, Señor, por medio de su invitación, por medio de su palabra, por medio de la palabra escrita, Señor, tuya. Señor, hay tantas cosas por las cuales no podemos hacernos a un lado, Señor, ver que no es claro lo que usted nos dice, Padre. Gracias por darnos, Señor, la sabiduría para entender y comprender, Señor, su hermosura. Queremos más entendimiento, Padre bendito, para ver sus mensajes. Queremos más sabiduría, Señor, para comprender, Señor, lo que usted nos dice, el amor que usted nos da, Señor, cada momento, cada día, colmado de bendiciones, Padre bendito. Y a veces nos retiramos de su camino, Señor, porque nos sentimos fuertes. Nunca permita, Señor, que nos separemos, porque el camino fuera de usted es terrible, Padre, porque ya lo hemos experimentado. Señor, y por eso estamos aquí, porque usted tocó nuestros corazones un día, y gracias porque nos alimenta cada día, Padre bendito. Padre, no podemos dirigirnos completamente a decirle lo que sentimos, Señor, porque nos faltan las palabras adecuadas, pero lo que decimos, se lo decimos con el corazón. Usted conoce cada una de las mentes, cada uno de los corazones que estamos aquí, y es por eso, Señor, que también agradecemos que usted nos conozca, Padre. Señor, en este día también tuvimos peticiones de la necesidad que tiene su pueblo. Queremos todos juntos, Señor, ponerlo en sus preciosas manos y que nos ayude a caminar correctamente en este mundo, Padre. En el nombre precioso de su Hijo, oramos y damos gracias por todo lo que usted nos da cada día. Y queremos más, Señor, queremos más de usted. En el nombre precioso de su Hijo, oramos. Amén.